de 6 a 8 de la tarde. 2 horas de ilusión por la radio, por la comunicación más cercana y con ganas de pasar una tarde amena, pendientes de lo que pasa a nuestro alrededor. Cultura, ecología, asuntos sociales, música. Todo ello de la mano de un gran equipo que hace posible. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¡Claro que sí! Al leer la noticia en la prensa, me asaltó un único pensamiento. Algo debe estar funcionando no muy bien en nuestras inteligentes, modernas y bien amuebladas cabezas. Y si no, dime tú que me escuchas si es que es o no de locura colectiva, de desprecio absoluto, que solo en Córdoba fallecieran 470 personas en 2022 esperando la ayuda que la ley de dependencia les prometió. Y si eso no te conmueve y no te hace saltar de la silla, debes saber que a febrero de 2023, o sea, ayer, más de 86.000 de nuestros y nuestras mayores siguen esperando. Son datos del Inserso. Ahí vamos, batiendo récords de España en demorar la concesión de la ayuda. La Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores denuncia que en 2023 la Junta de Andalucía ha reducido en casi el 15% el dinero que en 2021 gastaba en la dependencia, permitiendo así que cada día puedan morir esperando 11 personas. Esto es muy tremendo. Doble moral, la de una sociedad que consiente e indolente, jactarse de ser uno de los países más desarrollados de la Tierra y a la vez que distrae la mirada cuando debe cumplir con el derecho que la ley dicta de atender a nuestros mayores, los más vulnerables, esos y esas que un día lo fueron todo, y lo dieron todo para que hoy seamos tan modernos, tan altos, tan guapos y tan desarrollados. Se trata de dignidad, la de seguir siendo válidas e independientes mientras las fuerzas te acompañen. Y cínico, que el reconocimiento de los derechos de las personas en situación de dependencia se nos reconozca en medio mundo por una ley, la de dependencia, calificada de pionera. Es imprescindible que la administración competente en Andalucía, que es la Junta, haga menos declaraciones y cumpla, empleando los recursos, con el derecho de quien difícilmente puede reclamárselo. Hoy no hay elecciones, las habrá otro día, pero esto no va de eso. Cuanto hemos dicho va de vergüenza social. No permitamos este absoluto y tremendo disparate. Si esto sucede en nuestra comunidad, es porque como sociedad no nos importa lo suficiente. Quizás por eso, en una línea de coherencia, solo quizás, hoy 30 de marzo de 2023, el PP junto a Ciudadanos y Vox votan en contra de la reforma de las pensiones en el Congreso. Buenas tardes a todas y a todos y a todo el que se menee por allí y por aquí. Oye, que estamos en una primavera que en 2 semanas se ha plantado casi en, no te voy a decir yo en verano, porque en verano la que nos va a caer va a ser menúa, ¿no? Pero bueno, que el placer de pasear por la tarde a la fragancia del azahar de los naranjos, ya os digo yo que merece bien la pena pasar ese ratito de bochorno, porque llegar al estudio hoy nos ha costado un poquito de bochorno, ¿eh? Así que no os miento si os digo la verdad. Este que os habla y la compañera que hoy nos va a acompañar en el primer bloque informativo. Bueno, de entrada deciros que os hemos preparado un programazo, ¿eh? Ya os digo que envidia nos tienen los ojos de otros que nos miran, porque hoy vamos a traeros a la escaleta del programa asuntos variopintos, pero muy interesantes. Y es que el lunes pasado, el lunes 27 de marzo, a mí me hace especial ilusión poder dedicar un bloque de información, de tertulia, de charla, a la conmemoración del Día Mundial del Teatro. Sí, del teatro, efectivamente. Los comicantos, como le decía una señora que tuvo mucha culpa de que yo estuviera por estos lares, ¿no? Los comicantos. Bueno, pues vamos a charlar del Día del Teatro y con ese achaque vamos a intentar pues bucear un poco en la salubridad de algo que tendría que ser un ABC para todas nosotras y sobre todo y especialmente vamos a ver cómo anda el teatro en Córdoba. Eso lo vamos a hacer de la mano de Nieves Palma, que es, aparte de amiga, es una profesional como la copa de un pino que lleva jugándose el tipo muchos años para hacer teatro. Así que no os lo perdáis porque con eso vamos a comenzar. Posteriormente vamos a hablar de, madre mía, ¿quién lo diría? Parece que fue ayer. Se está celebrando el 16 Premio Internacional de Periodismo Julio Anguita Parrado, nada menos. Bueno, pues se falla el premio el próximo viernes 7 de abril, que fue el día luctuoso en el que muere Julio. Y bueno, pues vamos a hablar con el secretario general del Sindicato de Periodistas de Andalucía, con Paco Terrón, y vamos a hablar también con Manuel Torres, que es el director de la Cátedra UNESCO de Resolución de Conflictos de la Universidad de Córdoba. Y luego posteriormente entraremos en el que va a ser ya el próximo programa dedicado monográfico a las elecciones municipales y esta tarde vamos a contar con la presencia de Herminio Trigo. Herminio Trigo, probablemente algunos por la juventud no sepáis quién es, pero vais a tener la oportunidad de conocer a una figura relevante, especialmente importante en todo el comienzo de desarrollo de una ciudad que allá por 1979 se despierta con unos ojos un poco abiertos, pensando en qué se va a hacer con una ciudad que viene del franquismo y que despierta a la democracia, ¿no? Este hombre nos va a desgranar, y de hecho estamos encantados porque todo ha sido facilidades, bueno, pues buena parte de lo que nos relata en las memorias políticas de su libro, que es La transformación democrática de Córdoba. Y bueno, y vamos a echar un rato que yo creo que os va a gustar. Así es que nada más, contaros que bueno, que sigue estando Carlos Serrano a la técnica ahí al otro lado de la pecera, como siempre, impertérrito, serio, formal, un tío machote ahí, míralo, sonríe, di que sí, eso es. Y este que os habla, Enrique Rodríguez, para intentar a ver si somos capaces de pasar una tarde amable. Así es que comenzamos. En un lugar muy, muy lejano, a los pies de la hermosa, esplendorosa y magnífica cordillera de los Andes, cerca de los prados de flores, con los más variados colores que tus ojos podrían... ¿Os suenan músicas como esta? Son músicas especialmente diseñadas para la expectación, para estar muy atentas y muy atentos, porque hoy hablaremos de teatro. El Día Mundial del Teatro se celebra el 27 de marzo de cada año desde que en 1961 lo instituyera el Instituto Internacional del Teatro, con el objetivo de dar a conocer lo que representa esta disciplina tan importante para la cultura a nivel mundial y de la cultura de la paz. Y en 1962, el poeta, dramaturgo y cineasta francés Jean Cousteau fue el primero en pronunciar el que fuera a partir de ese momento famoso mensaje internacional del Día Mundial del Teatro. Desde entonces se ha buscado que hayan sido siempre personas de relevancia internacional las que transmitieran el mensaje, la emoción, el entusiasmo por el teatro. Y así pues han contado con Arthur Miller, Lauren Oliver, con Pablo Neruda, con Richard Burton, con nuestro Antonio Gala, con John Malkovich o con Dario Fo. Fijaros el relumbrón de personalidades del mundo del teatro. Bueno, pues desde ahí, a partir de ahí y con eso, aunque el teatro se remonta, yo creo que a los primeros gestos de la humanidad, ¿no? Desde ahí y hasta Córdoba, y en este momento, creo que no me equivoco si digo que contar con Nieves Palma Galán en nuestros estudios, pues aparte de ser un placer, es un orgullo que sigamos disponiendo de personas que dedican su vida, su ilusión y todas sus energías a la cultura del teatro, ¿no? Hacer que el teatro sea útil, para el corazón, para las mentes y para el alma del público, que es capaz de tener la mirada abierta. Esta tarde vamos a hablar mucho de miradas, ¿no? La mirada abierta para dejarse imbuir por esa magia, ¿no? Nieves Palma es la fundadora de la compañía Uno Teatro, licenciada en arte dramático, entre otras cosas, especialista en interpretación por la Escuela Superior de Arte Dramático de Córdoba. En 1993, o sea, casi ayer, comienza su andadura profesional artística trabajando con distintas compañías de Córdoba, para posteriormente crear la que hemos dicho que es Uno Teatro. Es miembro y socio de la compañía de teatro La Guardilla, nada menos, y a partir de ahí pues colabora y coproduce con otras compañías de la talla de Trápala Teatro, Ñaque, Par Teatro, Ibérica de Danza, Arcos Visuales, produciendo obras de teatro infantil y adulto y espectáculos a medida, cuentacuentos, talleres teatrales, paseos teatralizados, performance, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Nieves, hija mía, por Dios, que no para, ¿eh? Bueno, son 21 años con la compañía y a esos 21 súmale 9 desde que empecé. Son ya unos cuantos. Pues eres muy joven, chica. Lo sé. Dir que sí. Por lo menos de ganas. Luego la edad es la edad, que cada uno la lleva como buenamente. Y el que no, porque ya está, buenamente estabile, pueda, claro. Estabile, eso es así. Qué bueno. Claro. Bueno, son ¿qué tal? 21. ¿Cómo vais? Bien, después de pasar estos años así un poco sub y baja, de qué pasa. Qué pues tontería, bien, ¿no? Pero bien, remontando, bien, viviendo de nuestro trabajo, vaya. Que bueno, no, como diría que viviendo del cuento, ¿no? Sí, sí, ¿eh? sí, de un cuento guay. Es que, claro, cuando Enrique hablas de cuento, muchas veces dices cuento, cuentiti, peyorativamente. Y no, estos son cuentos buenos que enseñan. Sí. Luego la vida hay otros cuentistas. Otros cuentistas, sí. Que a lo mejor no. Esos son distintos. Esos no tienen nada que ver. Esos esto. no estudian interpretación, pero hay que ver cómo fabulan. Lo llevan ya dentro. Además, yo siempre pienso que dice, oye, la gente que hace teatro, que me miente, me dice. Perdona, tú cuando vas a ver un espectáculo, tú eres consciente del código al que vayas. Si yo voy al teatro igual que voy al cine o voy al fútbol, sé el código, sé que hay unas personas, unos actores que se suben a un escenario y me van a contar una historia, no me van a mentir, porque yo sé la realidad que voy a ver, ¿no? Que dice, ¿sabe que perfectamente, perfectamente. Hay más en la vida real, más. Bueno, Nieves, vamos a ver. Cuéntame hasta dónde seamos capaces. Cuéntame, vamos a intentar hacer una pequeña o una así a vuela pluma, una radiografía de las distintas iniciativas de los grupos de teatro que han jalonado la fisonomía de esta ciudad desde que en los años 70 empezaron su andadura Guardilla o Trápala, pasando por Adoquín, Antea Teatro, La Vidriera. Muchísimo. O sea, ¿hay músculo en Córdoba para el teatro? Sí, hay mucho talento, hay mucho profesional que se va fuera o se queda aquí como puede. Pero sí que es difícil, el talento está, la gana está y hay muchas personas de las, si quieres comentamos. Pero lo que cuesta es el engranaje legal para tú poder vivir de ese trabajo. Ese es otro cuento, ¿no? Ese es otro cuento muy duro. Muy duro. Porque las características de este empleo, de este trabajo, no es mensual, ni estás por día, estás por semana, estás al mes, al año, tantos días de bolo, tantos días de funciones, aunque el trabajo se cuente de ensayo y de otra historia. Pero entonces, claro, es un trabajo particular, como, no sé, como otro. Y eso no se tiene en cuenta. Bueno, o es que no se eso tiene no... poco en cuenta, o ahora se está empezando a tener en cuenta. Y además, es que es más invisible, esa es la parte invisible. De claro, a ti cuando te dicen, es que tú para una hora o 45 claro. minutos de bolo que haces, y si me vas a la mitad de tiempo... Yo esto lo comparo, Enrique, con otras profesiones, no sé, un fontanero, que soy así muy radical, o un médico, o profesiones donde se ve la cosa más claramente, ¿no? Tú a un fontanero te va a arreglar algo, su trabajo no se lo discute, lo entiende, puede tener más precio, menos precio, puede ser mejor o un fontanero tope gama o alguien más. Pues aquí es que es exactamente lo mismo. Eso, y luego está la parte creativa, la parte que a todo el mundo gusta, la parte del glamour, la parte del subirse a las tablas, del ego, de toda esa movida. Pero si quieres vivir también, tienes que estar en la parte de trabajo, y eso tiene que aceptarse y comprenderse que es otro trabajo como otro que lo utiliza para vivir también. Cierto. Entonces ahí hay como un conflicto que parece que el bohemio artista, no tiene que comer también de su trabajo, y está un poco regañado el artista con el... Sí, que, porque... ¿Me entiendes? El que hace el currante del teatro. Sí, que parece como que en eso, que no tiene nada que ver con el esfuerzo y con la disciplina y con... Y que esto, todo que lo tú contrario, puedes tener ¿no? mucho talento y llevar, yo qué sé, me encanta la medicina, me encanta, soy manitas con la electrónica, no sé. Pero bueno, llevo dentro, sé que quiero ser actor, actriz, cantante, músico, pintor... Tengo ese talento, bueno, tienes que desarrollarlo. Y tienes que desarrollarlo de tal manera para que puedas vivir de eso. Vivir, pero vivir con dignidad. Nieve, ¿cuáles son los retos? ¿Cuáles son? Tú te levantas un lunes por la mañana para empezar una semana de curro y para abrir, para bajar el telón o para subir el telón, no se abren, no se suben o bajan, ¿no? Se abren para los lados. Bueno. El tajo en el que tú estás, tú eres profesional, tú te dedicas expresamente en cuerpo y alma al teatro, ¿no? A la producción de espectáculos. ¿Cuáles son las grandes dificultades a las que tú te expones cuando empiezas la semana? Pues mira, es como, claro, ya después de tantos años, de 20 y tantos años ya largos, pues es como que esta semana, por ejemplo, tengo ensayo de proyectos con funciones de obra. Tengo que vender, porque a veces funciono con distribuidores, a veces no, pero la zona de Córdoba provincia y parte de Andalucía la llevo yo directamente, ya de gente que ya llevo muchos años vendiendo productos. Hablo de productos, porque muchas veces dices, oye, es que es artista, Perdona, yo te estoy a ese cliente, a ese pueblo, a ese teniente, concejal, a esa persona de cultura, a ese técnico, yo le mando unas propuestas anuales y él va programando, yo le voy mandando y ve, pues bueno, lo que hacemos, la variedad en la que nos movemos siempre dentro del teatro. Y eso es la parte más fea, ¿no? Pero es poco creativa. Pero es fundamental, porque si no, no vamos a tener bolos para poder trabajar. Si no vendes patatas. Yo que soy muy sencilla en este sentido. Que no, pero si además es bueno que seamos didácticos. Lo más normal posible. Es decir, que es lo más normal. Es decir, si no vendo ropa en los negocios, si no vendo la cañita de los desayunos de por la mañana en la cafetería. Y además, como soy una. Yo entiendo que soy una compañía de Córdoba, de provincia. De la provincia de cordobesa, que me mueva donde me llaman desde Córdoba. Mi negocio, mi trabajo está aquí, y si me voy a Madrid, me voy a Madrid, si me voy a Sevilla, me voy a Sevilla, si me voy. Pero mi casa está aquí. Y sé, pues, la situación en la que estoy, en la que me muevo y en la que quiero seguir avanzando. Nieves, ¿qué peso ves tú que tienen los grupos de teatro del que existís en Córdoba en la oferta cultural de la ciudad? ¿Veis reflejado el esfuerzo el esfuerzo inversor, el esfuerzo inversor me refiero a la producción de espectáculos, o sea, luego tenéis recorrido, tenéis... Nuestro trabajo, por ejemplo, hablo de mi posición, sí, que es una visión de la vida, que hay otras muchísimas formas de hacer teatro. Hablo con Nieves Palma. Exactamente, muchas fórmulas, y yo hablo y os comento a todos y a todas pues mi experiencia. Y mi experiencia es que es complicado, porque en nuestro trabajo lo suelen comprar pues ayuntamiento, cultura, el responsable, la responsable, técnico, técnica, concejal, concejala de cultura. Y depende de ello el volumen de trabajo. Es decir, cuando más programaciones variadas, música, danza, teatro, malabares, haya, y se mantengan en el tiempo esas programaciones, que no sea algo esporádico, plaf, que llegue... que llegue la persona de turno y diga, bueno, no me gusta, está funcionando un programa. Hablo de tantos años, porque claro, yo estoy aquí, han pasado un montón, han pasado muchas, ¿eh? Y dice, pues si funciona este programa, mantén ese programa de teatro por los barrios, en los teatros, en verano, manténlo. Gente de aquí, pero gente de fuera, porque genera tejido, ¿no? Digo que genera hábitos, además cuando hablamos de cultura, la cultura no es una mente así evanescente, ¿no? La cultura es un músculo y hay espiritual que hay que trabajar. Y darle de comer, ¿no? Claro. Y sobre todo opciones. Por ejemplo, si hay programas en colegio, no sé qué, y van los niños, el niño, la niña, a una edad, elige, y le gusta o no le gusta, pero lo prueba. Prueba si le gusta la radio, prueba si le gusta el cine, prueba si le gusta el flamenco, el deporte. Lo pruebo. ¿Que no me gusta? Pues no voy. Pero que tenga la opción, Yo no programo esto porque sé que esto a lo mejor... Pero tú tienes... Tu trabajo es programar dentro del criterio del programador o la programadora, sí, pero programar ampliamente. No de buena a primera esto, no, porque este público... hay cosas que son... Y esos programas culturales, mantenerlos. ¿Que no funcionan? Pues se quitan y se ponen otros. Pero yo estoy por los bolos, por el trabajo, más que las subvenciones y las ayudas, que no. No termina, ¿no? Eso, no, hay que trabajar. Trabajo, bolos, trabajo, Enrique. Ya está. Bolos, funciones, ¿no? Bien. Claro. Oye, en un marco en el que fundamentalmente es la institución pública la que ejerce... Sí, es el cliente número uno. El número uno, ¿no? Ahora mismo estamos celebrando el 150 aniversario del Gran Teatro. Tenemos una escuela superior de arte dramático en la ciudad, que no todas las capitales de provincia pueden decir que lo tienen, ¿no? Luego, aparte, tenemos el privilegio de contar con el festival de teatro más importante de Andalucía, que se celebra en Palma. Por ejemplo. ¿No? Te veo la camiseta y quiero recordar también la edición que en Córdoba, en la provincia de Córdoba, está entre Fuente Ovejuna y la Boquera de la Finojosa. Sí, fui ayudante de dirección de la vaquera, también trabaja en la vaquera, también he ido a verla, veo casi todas, me queda ver la de Belalcázar y la de Benamejí, la duquesa. Creo que es duquesa o marquesa, no me acuerdo, perdonadme, lo de Benamejí. Es regia. Y en Fuente Ovejuna estuve siendo la ayudante de dirección en el 2018. Bueno, pues en toda esa panoplia de se programa, ¿tú cómo lo ves? ¿Se programa más de cara al entre comillas palabra turismo, ¿no? Para ir y disfrutar de un espectáculo, o se programa con conciencia de ir, esto mismo que estábamos hablando antes, de ir generando conciencia cultural, conciencia también lo entre comillas, ¿no? Hábitos, yo fundamentalmente hábitos, creo que son hábitos, hábito, ¿no? Decir que tú. Bueno, porque es que esta secuencia que yo te acabo de contar, cuando preparábamos un poco el guión de esta entrevista, uno no sabe lo que tiene hasta que toma conciencia de lo que tiene, y no es poco. ¿eh? Mm. Hay otras ciudades, otras provincias que ya quisieran darse con un canto en los dientes con esta cantidad de... ¿Hay relación entre la causa y el efecto que produce en la población? ¿Tú cómo lo ves? Yo veo que a lo largo del año en nuestra ciudad hay eventos que son pues muy muy llamativos y que son necesarios, porque tenemos una ciudad que vive mucho del turismo. Eso es así. Y necesita en determinada época, pues, festivales, no sé qué. La Noche Blanca. ¿No? No sé, se me ocurre eso, si en turismo se hacen muchas historias, que llama la atención, que necesita. Pero luego, la apuesta diaria, semanal, mensual, de. Está escasita. Vale, pero vale. Ya está. En casa ya está. No pasa nada. Seguro que también puede ser racha o lo que sea, pero que... Y mira que incluso tenemos hasta una muestra de teatro aficionado. Quiero decir que posiblemente estímulo, ¿eh?, para buscar adhesiones, ¿eh?, en esa línea de continuidad de programas que han ido funcionando. Ahora mismo tenemos, por ejemplo, Cultura en Red, que se debate entre la vida y la muerte, ¿no? Sí, está con el estrochón, ¿no? Pero Cultura en Red, Enrique, en su momento, hace 20 años o cosas así, era teatro por distrito. Sí, sí. ¿Sabes? Sí, que sí. Este Cultura en Red ha cambiado el nombre, pero eso sí que es un programa que pienso yo que aguanta en el tiempo... Yo qué sé, década. Míticamente, ¿no? Y ahí ha estado ahí personas que... Y ahora sí que está ahí, que sí, que no, que pasa, que no. Y para mí y para los que trabajamos en esta historia es una pena que desaparezca, si tiene que desaparecer, o coja fuerza, o no sé. Pero está un poco... ¿Cómo valoras tú, Nieves, en la actualidad, ¿no?, la vigencia del teatro infantil? Pues mira, el teatro infantil es necesario, importante, porque bueno, de ahí va a surgir futuro público. Si tú cuando no te gusta una obra de teatro, lo tengo yo aprendido, tú no vuelves a ver teatro. Ah, yo teatro no, pero el cine sí. Si no te gusta una película, tú vas a la semana siguiente, digo, voy a ver otra película. Este actor no me gusta en esta, pero voy a intentarlo verlo en esta. Y las películas no tienen ese. Pero el teatro, como no te enganche, pienso yo, como no coja y diga, es más complicado. Y el teatro infantil, con todos mis respetos, es duro. ¿Sí? Sí. ¿Y eso? Porque son muy sinceros. ¿Tú no le gusta al público infantil 7, 8, 9 años? Ya 10, 11, 12 yo no trabajo. A eso sí que me dan respeto. Sí, ¿no? Es una edad muy mala, padre y madre. Muy yuyu, sí. Algo... Una edad de cambio. Pero sí que la primera etapa, 5, 6, 7, 8, que me encanta... Ahí son tremendamente sinceros. Si se aburren, pasan de ti. No es el adulto que te dice, ¡qué bonito todo uno de mí! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Me ha encantado! ¡Uy, qué guapa iba! Y fíjate que luego no se nos hincha el pulmón. Recientemente vino la producción, la última producción que se ha preparado de Los Santos Inocentes. Ay, no la he visto, no la he visto. Yo tuve la fortuna de... ¿Y qué tal? Muy bien. Y Los Santos Inocentes son los santos. Yo muy la película, bien. La verdad, bueno, pues, y el libro. Pues te digo, te confirmo que fue una... Bueno, pues de hecho ha sido galardonado en los primeros premios Thalía, que se han instituido también ahora en el sector de la producción teatral, con el mejor espectáculo. Y al que hace de... A ver si soy el que en la película hace de Alfredo Landa, que no me acuerdo de mí el nombre de la película, en el libro quiero decir, pues le han dado también al mejor actor de teatro, ¿no? Quiero decir que luego se nos hinchan los pulmones, ¿no?, cuando vemos un gran espectáculo y nos sobrecoge y nos pega el pellizco, ¿no? O sea, porque todo el mundo tenemos el corazoncito, ¿no?, que tenemos que cultivar, ¿no? Pero que para llegar a eso hay que ir jalonando, ¿eh?, poquito a poco, claro. Hay que ir cultivando las macetitas, ¿no?, para que dé esa flor, claro. ¿No? Bueno, bueno. Oye, y cuéntame algo de... próximamente se constituye la Asociación de Directoras de Teatro de Andalucía. Ah, sí, sí, sí. Sí, eso, sí, bueno. ¿Eso qué es? Eso... Pues mira, en Sevilla, pues un grupo de compañeras directoras de teatro, dramaturgas, compañeras que han trabajado con grandes directores, pues piensan, dado pues bueno, la diferencia, la brecha que hay entre muchos trabajos, de igualdad, piensan, ¿por qué no nos unimos? Y sale como el pequeño núcleo en Sevilla. Y pensando, y dijeron, bueno, ¿por qué no lo abrimos al resto de Andalucía? Está Jaén, está Almería, toda el Revuelva, Córdoba, todas. Y entonces pues se fue extendiendo entre nosotras, entre nuestros contactos, oye, que se va a formar esta historia para un poco visibilizar, estar ahí. Oye, que hacemos también... Sí, pero hay comunidad de teatreras y de teatreras, bueno, en este caso de teatreras, ¿no? Sí, sí, sí, somos un grupo que ya están los papeles ya de la asociación. No, pero me refiero a que si entre vosotras, si entre la gente que se dedica profesionalmente al trabajo... Claro, nos conocemos, yo conozco ahora estoy conociendo a otra nueva compañera, a otra nueva gente que no conocía, y esta asociación me da oportunidad de conocer y de, bueno, decir, oye, ¿a ti cómo te ha ido en la vida? ¿A ti cómo te va? ¿Qué es lo que haces por Sevilla, por Jaén, por Huelva? ¿Cómo te van las cosas? Porque muchas no, porque cada nos quejamos de nuestra ciudad. Ningún juez en habas, como se dice, ¿no? Siempre te estás quejando y siempre, bueno, se puede hacer más cosas, se puede. Y luego ves desde fuera y dices, pero si es que hace un montón de cosas, pues no, desde aquí, pues no. Bueno, sí, y sí, sí. Podemos hablar, podemos ver. Y bueno, y unirnos y hacer pum. El objetivo de entrada es iniciar andadura en comunidad, ¿no? En comunidad, grupo, sí, para sí, compartir saberes, ¿no? Saberes y para, bueno, estar ahí presente de que hay un grupo de personas, mujeres, empresarias, directoras que... Bueno, hay brecha claro, de género, toda, hay brecha de género. Yo pienso que, claro, como en todas las profesiones. Sí, ¿no? De hecho, alguna vez que otra, pero bueno. Pero porque se discuten cachés con... porque somos, por ser hombre, no, yo me refiero a la hora de trabajar, llegar a un teatro, alguna historia, así. ¿Sí? Que yo como soy la jefa, pues ahora ya no tanto, pero sí que en su momento tenía que decir, oye, que has contratado conmigo, que este es compañero, que sí que es compañero, que es actor, es tío estupendo, pero la empresaria, la que para lo bueno y lo malo, aquí si no lo que soy yo, que soy yo, y tenía que o decir los compañeros, no, eso a mí no, eso es a ella. Que es la empresa, que es una mujer, pero que da igual. Vale. Claro, sí, sí, sí. Qué poca gracia hace que sigan haciéndose, sí, esas cosas, ¿no? Sí. Pero bueno, ahí poquito a poco, para eso está la asociación, para eso está el día a día, bueno... Está el trabajo de todos y de todas y ya está, que no... Afortunadamente no es ya lo normal. Vale. Que, pues, ¿sabes que el mundo del teatro es súper abierto? No, cada persona es cada persona. Oye, Nieves, hubo un tiempo en que el teatro tenía, o el teatro, o una, a ver cómo lo diría, ¿no? Hubo mucha gente que se dedicó a hacer teatro con compromiso social, ¿no? O sea, con una vinculación, pues, a causas o a territorio o a ideas fortaleza, ¿no? Con la relatividad con la que hoy la sociedad ha ido creciendo, evolucionando, también ha ido atenuándose en... No sé si me he explicado. Sí, yo, a ver si te he entendido y yo me sé explicar. Es rachar tiempo. Ahora, por ejemplo, yo no lo veo ahora el teatro tan social como antes. 70, los 80, tan reivindicativo, tan, que lo hay. Pero yo, por ejemplo, donde me muevo, yo hago temas, toco temas de igualdad, temas sociales, pero los toco a lo mejor no de una manera tan directa, tan radical, tan bruta, ¿sabes? Tan que en otro momento era lo novedoso, lo estar al pie de la brecha, de decir esto es lo que se tiene que hacer, ¿no? Sí, porque fíjate tú que cuando hemos iniciado esta entrevista hemos hablado de Dalío Fo, hemos hablado de Pablo Neruda, hemos hablado de John Malkovich, o sea, gente que en muchos casos no son gente tibia, ¿no? No, son cañeras y tienen una voz fuerte y una forma de pensar, y su forma de pensar la lleva a su trabajo. Y su trabajo es el teatro y es una manifestación de su pensamiento. Bueno, Nieve, pero vamos. Que hay de todo. Bueno, como claro, debe de ser, ¿no? Claro, el teatro, claro, como claro, diversión, que claro. Dentro del humor y la diversión también puedes dar caña. Sí, sí, no sí, sí. Hombre, no hace mucho, en un programa de, no sé cómo se llama ahora mismo, lo echan los domingos por la noche en la 2, y hablaban de Berlanga, ¿no? El cine, en este caso el cine del absurdo, ¿no? De llevar al paroxismo, ¿no? A situaciones que, riéndose de ellas, estaban esperpentizando, hacían un esperpento, ¿no? Un esperpento. De la realidad, ¿no? Y bueno, era como ponerte un espejo, ¿no? Para que tú te miraras y dijeras, ¿cuánto me parezco yo a esto o qué lejos estoy? ¿No? No te ofendes, decir, porque ahora nos ofendemos por todo. Sí. Y de hecho, hace 10 años que empezaba con temas infantiles y cuentos, que ahora yo me pienso muy mucho contar ese cuento o hacer esa historia. ¿Sí? Sí. Mira. Te dice, ¿qué pasa? Porque no puedo decirlo con... Dice, no, vaya que... Y es una... ¿Tema vidrioso? Sí, ¿no? Hay que ver. Y me da mucha... Y da pena, da yuyu, ¿eh? Me da rollo que estemos así, ¿eh? Es una opinión. Que sí. Además, hombre, que es libertad absoluta para que tú te muestres en plena libertad. Porque yo también percibo eso, ¿no? Que, bueno, no, está bien. Ya está. Dejémoslo así, ¿no? Bueno, ya está. Ya está. Es parte de la realidad. Claro, ¿no? Es una parte de la realidad. Esto no es bueno y no es malo. Simplemente punto. Es así, ya es una visión y ya está, ¿no? Nieves, para terminar, que nos hemos comido ya casi el... Sí, ya nos hemos comido el tiempo. ¿Qué te gustaría a ti hacer? A ver, eres una mujer de teatro, tienes una vida ya bastante aquilatada como para... si tú mañana no tuvieras que tener esa presión de no más allá del martes tengo que haber vendido un bolo porque si no, no me salen las cuentas. No pago la hipoteca este mes. O sea, imagínate que esa situación la tienes resuelta, ¿no? ¿Qué te gustaría hacer? ¿Qué te apetecería? ¿O en qué sitio te gustaría trabajar? ¿O con quién te gustaría fichar? ¿O a quién te gustaría traerte? Pues mira, me gustaría hacer cursos, aprender de otra gente. Aprender, hay gente profesional que hacen cursos de no sé qué, porque muchas veces aprendes por la propia necesidad y por las propias tablas de subirte y lo tengo que aprender. Pero de poder conocer esa experiencia y poder permitirme un mes en no sé dónde y estoy en un taller, en un curso, aprendiendo y me están diciendo y me están enseñando cosas y estoy yo descubriendo, y dice, pues esto es nuevo, pues esto lo aprendí yo a base de palo. Esto es que es así. O sea que entonces lo estaba haciendo bien. Pero he estado perdiendo el tiempo. Sí, he estado perdiendo el tiempo toda mi vida. ¿Me entiendes? Entonces, esa libertad de no preocuparme económicamente, de decir, tengo que pagar la luz, el teléfono, sino decir, bueno, pues una semana, dos semanas, me voy al curso de cuerpo, Sí, oxígeno para tu cuerpo y conocimiento para tu función, sí. ¿No? Porque está a piñón, y muchas veces dicen, no, que tengo que reciclar mi... ¿Cómo? Claro. Eso es siempre en todas las profesiones. Pues, Nieve, ojalá, y no sea un deseo, ojalá y algún día se dignifique en lo que merece, porque luego eso, ¿no? Cuando vas a alguna función y sales con el pecho henchido, que eso se correspondiera con que ese que te ha emocionado o esa que te ha hecho que te ha hecho llorar o te ha hecho reír a Bartíbula Batiente se mereciera eso que tú estás contando, que por otra parte tampoco es tan extraordinario, ¿no? Es que lo más normal del mundo es tu trabajo y que se valore ese trabajo y se pague ese trabajo. Ya está, y que legalmente hay un marco lo más normal, igual que cualquier otra profesión, que no es nada del mundo. Hombre, si cuando las obras de teatro facturaban al 21%, en fin, eso no lo vamos a abrir, ese melón lo vamos a dejar ahí medio cerrado, eso es otra historia. Sí, ya mañana. Encima. Eso es ahí al pescuezo, ¿no? Bueno, pues Nieves, muchísimas gracias. De verdad, te lo agradezco en lo personal, además, te lo agradezco muchísimo y además he disfrutado muchísimo de este ratito que hemos compartido, ¿eh? Así que, señoras, señores, mucho teatro. And the world can do.

Paradigma Media Andalucía es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad una plataforma de información libre y objetiva, como por ejemplo esta radio. La protagonista de las noticias es la ciudadanía de Córdoba. Colabora con la asociación, porque para mantener este proyecto, tu ayuda es imprescindible. Visita nuestra web. Entra en paradigmamedia.org y rellena libremente el formulario de colaboración. Paradigma Media Andalucía. La información del pueblo y para el pueblo. Bueno, pues ha sido un placerazo personal. Personalmente hablo del gustazo que esta tarde... el programa nos ha permitido conocer. Esta tarde, yo no sé si vosotras y vosotros que estáis al otro lado, algún día tendríamos que empezar a hacer ya esa radio más de directo, en el que entrar ahí a contarnos las improntas que se vayan sucediendo en vuestras cabecitas una vez visto, bueno, una vez oído a las personas que invitamos, ¿no? Porque es verdad que todos tenemos un juicio más o menos fundamentado, más o menos preconcebido, ¿no?, por prejuicios, pero conocer las tripas del teatro de la mano de alguien que lleva jugándose el físico, entre comillas, pero muy literalmente, porque si trabaja come y si no trabaja no come, ¿no? Y el trabajo es tan volátil como que hoy te contratan y luego te pagarán cuando te paguen, ¿no? El mundo del teatro tiene una mística fantástica, que hablábamos con Nieves Palma respecto del espectáculo de Los Santos Inocentes, que recientemente nos visitó en Córdoba, o el de Carmela, que también fue predecesor del de Santos Inocentes, pero luego lo que esconde todo eso, ¿no? O sea, lo que hay detrás de todo eso y que no tenemos conocimiento, ¿no? Y es bueno que cuando uno toma distancia y comprende que para llegar a ese punto de excelencia en el que te emocione una obra teatral y te despierte a tantos sentidos como tenemos atenuados, pues que comprendamos que para que todo eso sea posible previamente tiene que haber toda una serie de factores que comulguen para terminar en ese momento mágico, ¿no? Y luego, bueno, pues también ha sido otro placer que esta radio se meta en el mundo de los periodistas, ¿no? Una radio que es muy amateur, que es muy del corazón, muy a pecho descubierto, pues como la función, el teatro, ¿no?, que de la que hablábamos antes, pero que con toda la discreción y la humildad del mundo seamos capaces de haber llegado a ese corazón que es el jurado que ha hecho posible el galardón de una señora que yo ya creo que vamos a bucear en esa página web de la que nos han hablado los compañeros que han estado con nosotros, de Manuel Torres y de Paco Terrón, que es yemmaperellada, ¿no?, .org, ¿no? Porque llevar tantos años conociendo con pelos y señales tantos países del continente africano que tanto desconocemos, teniéndolo tan cerca, pues la vamos a tener próximamente aquí en esta semana próxima, y ojalá y a partir de ahora tengamos descubrimientos tan magníficos como esto. Y además aprovecharemos también el placer del ofrecimiento que nos ha hecho que nos ha hecho Manuel, ¿eh?, de que la Cátedra de Resolución de Conflictos de la UCO, al calor del premio y, o con el achaque del premio o en paralelo con el premio, va a empezar a hacer cosas relacionadas con el periodismo de riesgo, ¿no? Y la invitación que nos ha hecho hasta el cercano, ¿no? En fin, veremos a ver qué comunidad somos capaces de urdir ahí, ¿no? Rafa, conmigo tengo aquí esta tarde a Rafa Juan, compañero de la radio y del proyecto de Paradigma. ¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, aquí ya hace falta la piscina. ¡Uy! Claro, qué desastre, porque además tú cuando vienes para acá vienes cuesta arriba, ¿no? Sí, pero vaya, aunque venga cuesta abajo, ¿sabes? Bueno, bueno, pero hoy no está apretando tela. Bueno, tú lo habrás sufrido a la hora que has venido. Que sí, que sí, una miaja, ¿no? Pero vamos, que menos Carlos, que no... Que ni sufre ni que padece. Que ni sufre tío, ni padece, míralo, que en la cara de... Ahí de ni frío ni calor, ¿eh? Bueno, pues esta tarde teníamos el placer de contar con la figura de Herminio Trigo, ¿eh? Pero ha sucedido un pequeño contratiempo de salud, que no es nada grave, pero que ha impedido que podamos contar con él. Tenemos el compromiso, porque además, hombre, que la asequibilidad de Herminio ha sido muy grande para poder permitir tener con él una extensa charla, ¿no? La vamos a tener, os la vamos a proporcionar próximamente. Vamos a intentar que una vez que se restablezcan las condiciones de la salud, que son tan importantes, pues que Herminio comparta con nosotros ese ratito de radio. En el marco de lo que estamos intentando hacer, ¿no? Ya os contamos que el programa, que es un magazine de temas de actualidad, de ámbitos de reflexión, nos parecía que iba a cubrir un sesgo en la información en esta ciudad que no estaba siendo, o que al menos desde nuestro punto de vista, podría abundarse más, ¿eh?, para contribuir a que tu conocimiento, tú que estás al otro lado, tengas mayor conocimiento de lo que es el ayuntamiento. Y para eso es para lo que hemos preparado este volumen de 10 programas, en los que vamos a ir desgranando con figuras significativas o con personas que ahí están, ¿no?, que han vivido o viven en la realidad del ayuntamiento en distintas vertientes, para contribuir a eso, ¿no?, a que tu conocimiento sea mayor y tengas mayor capacidad de análisis, ¿eh?, que te ayude a, bueno, pues cuando llegue el 28 de mayo, decidas si tu voto va para A, B, C o la opción que sea, ¿no? Y nos parece que, bueno, que en ese sesgo es donde la figura de Herminio Trigo, es una figura especialmente importante, es muy relevante porque ocupa la alcaldía durante 9 años en la ciudad. Son los años de la eclosión de la ciudad moderna, son los años en los que se cosen heridas importantes de la ciudad, como fue el Plan Renfe, como es la devolverle a la ciudad el río al que le dábamos la espalda, en fin, una serie de acontecimientos que además con Herminio queremos que nos dé detalles, que nos cuente, que pongamos en valor la forma y el fondo, ¿no? El fondo también es importante conocer. Y como ya hay perspectiva, ya el dolor a lo mejor o la alegría es más plana y se puede contar de una forma más serena, ¿no? Seguro que sí, porque además a mí Herminio me parece una persona interesantísima en todos los sentidos, en el personal también. Y recientemente han salido unos podcasts que van sobre la figura de Julio Anguita, que lo han editado desde el diario.es y Cordópolis, y Herminio es una figura muy importante en esos podcasts, interviene muchísimo, y lo que cuenta, más lo que podemos saber, porque es un ciudadano de aquí, de nuestra ciudad, y Córdoba chiquita, pues la verdad que es una persona que desde lo personal también me resulta súper interesante y, bueno, con cositas que también puede contar, ¿no? Pero sobre todo lo que tú mencionabas, que es el objetivo principal de estos programas sobre las elecciones municipales, ¿quién mejor puede contarnos toda esa trayectoria del ayuntamiento y de la democracia hacia ahora que él, que lo vivió en primera persona y con todo ese bagaje tan amplio y tan estupendo que has mencionado? Bueno, pues hoy se nos hace un poquito más corto el programa, pero ya os decimos que no os preocupéis porque tenéis un ratito más de luz de la que disfrutar, que todavía la caída de la tarde tiene reserva. Ya además no hace tanto calor. Ya ahora es la hora estupenda para salir a dar un paseo. Efectivamente. Dentro de un mes ya no será, pero efectivamente. Pero ahora mismo empieza ya. Os vamos a hacer una propuesta. Mira, cojáis o ponéis las alpargatillas esas que tenéis raídas, que os cuesta más trabajo tirar, pero que son cómodas para poder andar. Y después de premios tomáis una tacita de caracoles. Iba a decir lo mismo. ¿Sí? Sí, es que es lo que pega, ¿verdad? Ya, pues no, pues ya está. Una cervecita fresquita. Bueno, pues venga también. Sí, ¿no? Sí, con los caracoles en el pique, como quitar el pique. Bueno, familia, pues de mil amores, hemos echado una tarde, una medio tarde, pero yo creo que las dos entrevistas que hemos mantenido han sido suficientemente sustanciosas, así es que no os vayáis muy lejos, porque en cuanto podamos estamos mandando los podcasts para que los podáis compartir con vuestras amistades y con vuestros enemigos, si es que los tuvierais también, y ya está, que nos vemos próximamente, ¿de acuerdo? Así es que un abrazo muy grande. Carlos, yo quiero que nos despidamos con la música que le íbamos a poner a Julián Guita. A Julián Guita, hoy por Dios. Pobre. Es que estábamos con Anguita Parrado, claro. Y en fin, ahí se nos ha ido trastocado. Y los podcasts de Julio Anguita. Correcto, claro, ¿no? O bien con esa música o con la música de sintonía, que también es una música muy chula, la música de sintonía que tenemos del especial Elecciones, y con esa música nos despedimos, ¿de acuerdo? Así que de parte de Carlos, jefe de la técnica, y este que os habla, con todo el cariño, que tengáis muy buen fin de semana. Hasta luego.